Quiero que levantes tu voz y le des un grito de júbilo al Señor. Y a su nombre. Este es el día. Quiero escuchar cuántos esperan en Jehová. ¿Cuántos esperan en Jehová? Den un fuerte aplauso al Señor.